Y emisora es Box FM, la radio que todos quieren. En El Salvador todos la prefieren. Mi radio es Box FM, siempre la tengo en mi dial. Para la rumba, para gozar, aquí la música está brutal. Con los éxitos que quieres disfrutar, papá. Por eso yo escucho Box, mi emisora es la radio number one. Por eso yo escucho Box, mi emisora es la radio number one. Las 10 de la mañana con 3 minutos, bienvenidos a 1900 ayer. Hoy celebraremos la música de las películas más taquilleras de Robin Williams. Fígaro. Son qua. Fígaro. Son qua, figaro qua, figaro la, figaro qua, figaro la, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù. Pronto quantissimo, son come il fulmine, sono il factotum delle città, delle città, delle città, delle città, delle città. Ese era el cantando. La canción de Fígaro, incluida en la... ¿qué? Apertura de la película Mrs. Doubtfire. Además, también para hoy estaremos conmemorando un aniversario más de la muerte del rey Elvis Presley. Además de eso, le echaremos un vistazo a lo que sucedía hace 45 años, cuando en una granja supuestamente iban a llegar 60.000 y se aparecieron 10 veces más. Casi 500.000 de gente. Congestión en la autopista. Atasco por todos lados. Montón de artistas que fueron invitados y que después se arrepintieron. Led Zeppelin, Moody Blues, los Beatles que ya estaban en proceso de desintegración, Bob Dylan. Y todo porque no se imaginaron la trascendencia de este evento, que de lo musical llegó a convertirse en un ícono. Ícono de la década 6 del 1900. Más de 500.000 de pacíficos amantes de la paz, la música, reunidos sin mayores acontecimientos de violencia, en un mundo en el que, uy, estaba la guerra de Vietnam, En esa década fue la caída del muro, la Guerra Fría, la crisis de los misiles en Cuba. Y en todo esto salía la esperanza de una nueva generación que buscaba en las filosofías orientales la forma de combatir el materialismo occidental. Eso plasmado en Woodstock, en donde se consagró The Who, que llegaron a promover su ópera rock Tommy, al igual que un grupito recién fundado, que allí añadieron a otro más, Crosby, Stills, Nash y Young, de las sensaciones de Woodstock. Sly Stone, que agarró un segundo aire. Y fue la consagración de un desconocido que tenía sus seguidores en el área de la bahía. No fue el único que se presentó que no había grabado. Carlos y su banda cautivó. Tanto que 45 años después aún sigue vigente. Así que eso es algo de lo que vamos a tener para ahora aquí en 1900 ayer. Principalmente Robin Williams, Elvis Presley y Woodstock. Invitación para que se reporten, ya sea por el teléfono 22-23-01-72 o el correo electrónico 1900ayer@yahoo.com. O si no, 22-23-01-72. Woodstock, evento del año de 1969 que se hizo mucho más popular un año después, cuando apareció el disco triple y la película. Muchos se acuerdan. Sobre todo cómo hasta botaron las cortinas que había allí en el terraza. Y alguien puso en un comentario: yo la fui a ver al Regis, dice, y llegaron policías en radiopatrullas a cerrar el cine. De eso ni me acuerdo, ni tenía idea. Otros de los que impactaron: The Who. Let's forget you better. El set de The Who en Woodstock, íntegramente compuesto por canciones de su ópera rock, Tommy. Impresionante, tirando el micrófono. Daltrey, el líder. Lo recordamos usando un chalequito de cuero. Bueno, en realidad era toda una pieza a lo indio, con tiritas, y Pete Townshend en la guitarra cual molino de viento, de esos que aterrorizaron al Quijote de la Mancha. De la sensación también, sensaciones. Sly, la familia Stone, un ex DJ. ¡Qué feeling! ¡Qué feeling! Y sin duda alguna el que más pegó, y no me equivoco, ay, ay, ay, ¿quién no bailaba como Joe Cocker? ¿Qué impacto el que causó? Creo que si hacemos una encuesta entre las canciones incluidas en la banda sonora de la película de Woodstock, y digo, en la banda sonora, porque hubo muchos que llegaron, como Janis Joplin, como Creedence Clearwater Revival, y creo que por cuestión de dinero y de derechos de compañías discográficas, no pudieron estar incluidos en el disco. Pero creo que entre los que estuvieron, no me equivoco al decir que este fue el más popular. ¿O no está de acuerdo conmigo? What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh baby, I'll be back. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? No, no, no. How do I feel at the end of the day? Are you sad because you're on your own? I tell me when you say no more. Oh, I can live my friend. Somebody got the love I need. Come on, well, I'm gonna paddle away. Do you need anybody? Do you someone to love? I'm certain it happens all the time. You know it does. What do you see when you turn out the light? I don't see nothing, but it's yours. Come on, baby. I gotta get my friends together. Cause all we gotta do is love now. I'm gonna take them home with me now. You gotta get all of your friends now. You gotta get hold of your friends and love. Nobody knows the way. Nobody knows the way. You got your friends. You got your friends away. You got your friends to love. You got your friends to love. You got your soul to love. Algo de la banda sonora de la película de Woodstock, grabada en el año de 1969, en taquilla hasta el año de 1970. Evento al que los Beatles fueron invitados, no pudieron llegar, ya estaban en proceso de desintegración. Sin embargo, John Lennon dijo, mire, yo quiero ir con mi Plastic Ono Band. Y le dijeron que no. Bueno, son las 10 de la mañana con 27 minutos. Ya tenemos más dentro de un momento. 1900 ayer. Su historia conmovió el corazón de millones. Su mensaje llena de felicidad y alegría. Sistema Fedecrédito presenta al Dr. Patch Adams con su conferencia taller. ¿Cuál es tu estrategia de amor? 28 de agosto, Anfiteatro Cifco, 7:30 p.m. Invita, Claro, LG. Boletos a la venta en puntos Todo Ticket. 15% de descuento al pagar con tus tarjetas de crédito y débito del Sistema Fedecrédito. Patrocina, Avianca. Producen, TCS, La Prensa Gráfica, VTV. Copatrocinan, Hotel Real Intercontinental. Go Express Rental Car, un evento de Two Shows Cultural. Estamos con Vox FM en 1900 ayer, el programa número 2 del mundo, porque recordemos que según Bill Gates, el número 1 es Windows. Saludemos, no a la patria orgullosa, sino a la audiencia fiel. ¡Aló! When no one else can understand me, when no one else do it wrong. Ya hablaste, pues, Dios. Vaya, cabal, vamos con Presley, porque vamos a recordar que el cantante norteamericano Elvis Presley murió un 16 de agosto de 1977. Él tenía 42 años y dijeron que era consecuencia de un ataque cardíaco. Fue encontrado en el suelo del cuarto de baño de su mansión Graceland por su novia Ginger Alden. Y dijo un investigador médico que había tropezado o había avanzado lentamente varios pasos antes de morir. Declarado oficialmente muerto a las 3:30 en el Hospital Conmemorativo Bautista. Sin embargo, posteriormente se dieron cuenta que en el organismo encontraron no una, no dos, cuatro diferentes drogas. Esta canción fue escrita en los años 60 para ser incluida en la banda sonora de una película de Elvis Presley que se llamaba Love a Little, Live a Little. Y luego fue uno de los número uno de manera póstuma del Rey. En el año 2002, sí, le hicieron un nuevo mix y llegó al puesto número uno. Little Less Conversation. Por cierto, acaba de sacar Barbara Streisand un álbum y allí, gracias a la tecnología, incluye un dúo con Elvis. De la canción Love Me Tender. De nada, ahí va, para que se acuerde. It's now or never. Kiss me, my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. When I first saw you with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. love won't worry. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. It's now or never. My love won't wait. Agosto de 1977 dijo adiós Elvis Presley. Había abusado de las drogas, lo que comenzó a hacer cuando entró al Army. Sobre todo anfetaminas. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me love and consolation. You give me hope to carry on, and you're always there to lend a hand in everything I do. That's the wonder, the wonder of you. And when you smile, the world is brighter. Touch my hand and I'm a king. Oh, your love to me is worth the fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never know the reason why you love me as you do. That's the wonder, the wonder. Lo maravilloso de ti, conmemorando que en agosto del 77 nos dijo adiós Elvis Presley. Por cierto, no lo dejaban descansar en paz porque sus restos, que fueron, sus restos mortales fueron puestos al lado de la tumba de su madre, resulta que llegaron a tratar de sacarlos. Así es, se los quisieron robar. Eso era en el cementerio, se llama Forest Hill, que queda en Memphis, al lado de su madre. Y después de que lo intentaron, dijeron, nos vamos a ponerlos bien guardaditos. Y se llevaron tanto los restos de él como los de su madre en los Jardines de la Meditación. Así le pusieron a un lugar especial en Graceland, su mansión, para que allí descansase finalmente en paz. Bueno, muchas gracias a un montón de gente que nos hicieron la espera y estuvieron atentos. Entre ellos mencionamos a Rafael Antonio Álvarez, Arauz, a Guadalupe Piraeta, a Iván Gallardo, Mario Héctor nos decía, ya me extrañaba, qué relajo de música estoy esperando, Jorge Adalberto Medrano, Rodin Quinteros, que se enojó, dijo, muy tarde, Sergio, a las 10, porque mi vuelo sale a las 11. Que tienes una hora, niño, como que si no tuvieras tune-in en tu maravilloso accesorio telefónico. Me extraña. También a Mervin Álvarez, que acaba de comentar. Edgar Escalante. Ah, quería poner una de Joe Cocker. Vaya, pues vamos a ver si la ponemos. Jemima Sea. Feliz domingo, como siempre, listos para disfrutar. Un recuerdo de la época de Woodstock. Carlos Bautista menciona que The Who fue uno de los peores conciertos porque tocaron como a las 3 de la mañana, desvelados, cansados y hasta el gorro, pero aún así la hicieron. Y añade también que el cine Terraza fue inaugurado con una función gratuita de Woodstock. Brillante idea, pero la mara se fumó todo y casi destruyeron el cine. El cierre fue con la guardia repartiendo. ¿Qué tal eso? Así que recuerditos, gracias a nuestros oyentes que se expresan a través de la página de Facebook de Sergio Gallardo. Bueno, hablando de... Ah, me pidieron la de You're So Beautiful To Me. Esa no la cantó en gusto, que es posterior, pero no quiere decir que como se manifestaron, la solicitaron, no la vamos a poner. A ver, computadora, por favor, ponte las pilas y rápido, rauda y veloz. A veces creo que mis dedos son más rápidos que ella y se queda así, como tendrá demasiado. Tal vez creo que voy a tener que aumentarle un poquito de memoria porque la pobre sí que ranea con tanta cosilla. You Are So Beautiful To Me, cantando Joe Cocker. Son las 10 de la mañana con 45 minutos, no nos está abundando el tiempo. Quiero oír si es esto lo que les quiero poner o no. Ah, no, no, no, no, no, no. Ya pegó un brinco horroroso esta computadora y se fue a donde yo no quería. Regresemos entonces. Hoy sí que me está saliendo este programa, se está poniendo dundo, tonto como él solo. Bueno, de todas maneras, recuerden, hay tres formas de ponerse en contacto con nosotros. Una, con el correo electrónico 1900ayer@yahoo.com. Otro, con el teléfono, que es 22-2301-7... 22-2301-72. Ah, así es, ya se me estaba olvidando. Y el otro, pues, por la página de Facebook de Sergio Gallardo. Saludemos. ¡Aló! Hola, Sergio. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Dime. Con la lluvia de ayer, buena. Ah, sí, claro. Menos mal que estaba a buen recaudo, ya metidito en la camita, entonces pude gozar y dormir a pierna suelta. Arrullado por el ritmo de la lluvia. No, pero estuvo bonito el clima de ayer, porque como llovió. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero mejor, me refrescó. Ajá. Estuvo bonito. Definitivamente tenés toda la razón. Ajá. Y sobre todo, lo que es rico es el tal ritmo de la lluvia. No, pero está bonito el especial de gusto. Oye, ¿me puedes poner Different World de Maurice McCover? Ya te la voy a poner, ¿oíste? Ah, feliz domingo. Igual. Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been. I wish that it would go and let me cry in vain, and let me be alone again. The only girl I care about is gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Rain, please tell me now, does that seem fair? For her to steal my heart away when she don't care. I can't love another when my heart's somewhere far away. The only girl I care about is gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Rico cae la lluvia. There's got to be a morning after, if we can hold on through the night, we have a chance to find the sunshine. Let's keep on looking for the light. Oh, can't you see the morning after? It's waiting right outside the storm. Why don't we cross the bridge together and find the place that's safe and warm? It's not too late, we should be giving. Too late, not while we're living. Let's put our hands out in time. There's got to be a morning after. We're moving closer to the shore. I know we'll be there by tomorrow. We won't be searching anymore. There's got to be a morning after. different world. With love for each other that will stand the test of time. We're up to the challenge of different worlds. With this love inside us, there is nothing can divide us. Let the time flow, let the love grow. Let the rain shower, let the rose flower. Love it sweet, love it fine. Volveremos a querer así. Maureen McGovern. Y todavía no me cabe en la cabeza, que es bastante grande, por cierto, lo bruto que puede ser el Daddy Yankee. La música clásica es nociva porque le gustaba a Hitler. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, no me pasa. Nos vamos a Noruega. Música de Beethoven. A ritmo de salsa. We'll be right back. El grupo es escandinavo y se llama Hoveden Social Club. Música de Beethoven, aquí, en Vox FM, en su programa dominical. 1900 ayer. En un momento seguimos con más musiquita para todos ustedes. Ya regresamos a... ¿Qué vamos a hacer? Ah, sí, antes de que se nos... Porque el tiempo se nos está yendo rapidísimo. Vamos a poner musiquita de la que se incluyó en las películas más taquilleras de Robin Williams. ¡Vox FM y los Ramones, papá! ¡Emisora es Vox FM! ¡La radio que todos quieren! En El Salvador todos la prefieren. Mi radio es Vox FM, siempre la tengo en mi dial. Para la rumba, para gozar, aquí la música está brutal. Con los éxitos que quieres disfrutar, papá. Por eso yo escucho Vox, mi emisora es la radio number one. Por eso yo escucho Vox, mi emisora es la radio number one. Ana jamás se imaginó que regresar a su país después de 10 años y encontrar el amor de su vida fuera tan complicado. Prepárate para una de las producciones más grandes de El Salvador. Clack Films presenta una increíble historia de amor que te hará llorar de la risa. No te puedes perder una de las comedias románticas más rebuscadas del siglo XXI. La Rebúsqueda, próximamente solo en cines, en septiembre. Compañía Ballet de El Salvador presenta, en dos funciones extraordinarias y a petición del público, la aclamada obra La Bella Durmiente, interpretada por sus bailarines estelares Lucía Figueroa y Estefan Mois, Irina Flores y Alexander Cornejo. Teatro Presidente, viernes 22, 7:30 de la noche. Sábado 23, 5:30 de la tarde. Entrada general numerada, $6. Venta en puntos todo ticket. Dirección general, Alcira Alonso. En la despedida de su bailarina, Gloria Villacorta. Bueno, quiero desear muchos parabienes, muchas felicidades. Deseos de mucho... A ver, tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y amor. Para Jorge Alberto Centeno, que acaba de estar cumpliendo años. Lo mismo que mi querido amigo Miguel Sanabria. En breve estará cumpliendo años Max Mayorga Chávez, así que ya me adelanto. Y se le echó grande tanto Patricia Peña como Bea Larín. Ah, me pusieron en el muro... Hoy está cumpliendo años mi novio, Robert De Niro. Muchas felicidades. Y también estuvo cumpliendo años, celebrólos allá en el Canadá, Tilo Pais. De la música de Tilo, así, en la percusión. ¡Ahí va! Vámonos, Guajira, quiere bailar. Guajira en la versión del grupo de Tilo Pais que ayer estuvo cumpliendo años. Y bien dice que calladito te ves más bonito y que la... Ay, ¿cómo es la cosa? Hay que pensar antes de hablar. Eso porque Gene Simmons, el cantante del grupo Kiss, el mismo día que murió Robin Williams, hizo unas declaraciones. Dijo... Cito literalmente, todos aquellos que tienen pensamientos suicidas deberían realmente matarse. Todos aquellos chicos que dicen, tengo 20 años, vivo en Seattle y estoy deprimido, pues que se maten, que se suiciden. Entonces esto se tomó como algo alusivo a la muerte, al suicidio de Robin Williams. Y de inmediato un montón de gente le cayó encima, incluyendo uno de sus amigos íntimos, que se llama Nikki Sixx. Este Nikki Sixx es el líder de un grupo que se llama Motley Crue y tiene un programa de radio. Y criticó severamente a Gene Simmons, quien se vio obligado a hacer unas declaraciones. Estaba equivocado, dijo. Esas declaraciones las hice al calor del momento y sin intención de lastimar a Robin Williams ni a nadie que sufre de depresión. Mis sinceras disculpas para aquellos que ofendí. Sé que la depresión es triste cuando sucede a alguien cercano. Y aparentemente hubo un montón de gente que criticó a Williams sin darse cuenta de la magnitud, ¿sí?, de lo horroroso, de lo, ¿qué diría?, lo agobiante que es ser enfermo de depresión. Robin Williams, dijo su familia, acuérdense de él, no por la forma en que murió, sino por la forma en que vivió, dándonos tantas satisfacciones. Oh, ain't no doctors, but I knows that I'm losing me patience. 120 simoleons on sucking lemons. What am I? Some kind of judge or lawyers? Maybe not, but I knows what law suits me. Carefully, I don't ruffle me feathers. What am I? I ain't no physicist, but I knows what matters. What am I? I'm Popeye, the sailor. And I am what I am, what I am, and I am what I am, and that's all that I am, 'cause I am what I am. You got it? I think so. Yeah. And I've got a lot of muscle, and I only got one eye, and I never hurt nobody's, and I'll never tell a lie. Top to me bottom, from the bottoms to me top. That's the way it is, till the days that I drop. What am I? I am what I am. Oh, what a day of fun. I am what I am, what I am, what I am, what I am, what I am. Come on, get up there. Wondering about myself, to be or not to be, who's asking? I can open up an ocean, I can take a lot of sail, I can lose a lot of water, then I'll never have to bail. But the coast of Madagascar, grab a whale by the tail. What am I? Canción escrita por Harry Edward Nilsson, cantada por Robin Williams en la banda sonora de su película Popeye, que resultó un flop. Mala, mala, poca recaudación. Sin embargo, eso dio origen a su carrera cinematográfica. Carrera que se vio ligada íntimamente a la televisión, porque él tuvo mucho éxito en un programa en que él era un extraterrestre que venía del planeta Ork, Mork y Mindy. De allí saltó al cine, hizo Popeye que no pegó, pero hubo otras que sí que pegaron mucho, como la que comenzaba con esta música. que era una adaptación gringa de La Cage aux Folies. La jaula de las locas. Peliculón que hizo buena actuación al lado de Gene Hackman, The Birdcage, La Jaula, la versión gringa de La Jaula de las Locas. She goes on in 5 minutes. Me puse a buscar y encontré las taquillas de todas las películas de Robin Williams. Sí, hice una lista de las más taquilleras. Empezando por la número 10 que él hizo en el año de 1995, que era sobre un juego mágico, Jumanji. Esa es la número 10 en recaudación. La número 9 acaba de estar en la tele, ahí la vi. La hizo en el año 2009 y era la secuela. La secuela de la historia de un vigilante de museo. En esta él había renunciado a su chamba. Pero visita el museo y se da cuenta que lo están remodelando y que están siendo sustituidas por hologramas. Y que hay un problema horroroso con sus amigos. Y va él al rescate. Esa era la, ¿cómo se llama? La noche en el museo 2. Esa es la número 9 entre las 10 más taquilleras de Williams. Ahí sale siempre con Ben Stiller. Él le hace el papel de Roosevelt. Y allí tocan esto. Yeah. Take a little time. Come and see. Move with me. Give a little sign. I'll be there after a while. Let's Groove, Gocémola, del grupo Earth, Wind and Fire. Canción que estuvo incluida en la banda sonora de la película Una Noche en el Museo 2, que en nuestra lista de más taquilleras de las de Robin Williams ocupa el puesto número 9. Ah, en el puesto número 8, una que nada que ver. Digo nada que ver porque Williams, recordemos, era un cómico. Y en esta película se echó una actuación, uy, de 10. Fue en el año de 1998 cuando Robin Williams formaba parte de una sociedad. El profesor la encabezaba y el profesor se valía de la poesía para inspirar no solo así, sino profundamente un cambio en las vidas de sus alumnos. Y Maurice Jarre hizo la banda sonora y el espíritu de esa sociedad de los poetas muertos, que así se llamaba la película, podía estar resumida en esta canción. En esta canción que puede ser traducida como Vive Hoy, Carpe Diem, una expresión que fue originada por un poeta, por el poeta romano Horacio, y que nos insta a aprovechar el momento, en el buen sentido, en el buen sentido de la palabra, aprovecharlo de manera tal que llega solo una vez, se va volado, entonces no hay que malgastarlo. Esto es Carpe Diem de la Sociedad de los Poetas Muertos. Número 8 entre las más taquilleras en la historia de Robin Williams. Carpe Diem, música de la película La Sociedad de los Poetas Muertos, que hiciese en el año de 1998 Robin Williams. Y en el año de 1998 también hizo otra, la que está ocupando el puesto número 7 entre las más taquilleras. Y vamos a aprovechar la ocasión para poner esto que tiene relación con la película. Su historia conmovió el corazón de millones. Su mensaje llena de felicidad y alegría. Sistema Fedecrédito presenta al Dr. Patch Adams con su conferencia taller ¿Cuál es tu estrategia de amor? 28 de agosto, Anfiteatro CIFCO, 7:30 p.m. Invita Claro, LG. Boletos a la venta en puntos Todo Ticket. 15% de descuento al pagar con tus tarjetas de crédito y débito del Sistema Fedecrédito. Patrocina Avianca. Producen TCS, La Prensa Gráfica, VTV. Copatrocinan Hotel Real Intercontinental, Go Express Rental Car. Un evento de Two Shows Cultural. Inolvidable también la actuación de Robin Williams en esa película que, entre sus más taquilleras, ocupa el puesto número 7. Y esta canción estaba en la banda sonora. Got to be free. La gente tiene que ser libre, incluida en la banda sonora de la película Patch Adams, del año de 1998, y que figura en el puesto número 7 entre las más taquilleras de las de Robin Williams. Y al pasar al número 6, ya la mencioné, esta fue hecha en el año de 1996 y es la versión estadounidense de la película franco-italiana que se llamaba La Cage aux Folles, La Jaula de las Locas, del año de 78. En España se llamó, ¿cómo le pusieron? La jaula de los grillos. En la Argentina le pusieron La jaula de los pájaros. Y en Hispanoamérica se llamó La jaula de las locas. Y allí él tocaba pianito, él cantaba y él socializaba con la familia política de su hijo. Aquí cantó esta. Y tocó piano también. Sin embargo, creo que la más representativa de esa película fue la de A la Apertura. Somos familia. De The Birdcage. Recordando a Robin Williams como quiere su familia, por lo que hizo. Ahí se abre la puerta de The Birdcage, que era la disco. Y ahí se cierra la puerta y ya regresamos a la música, al musicón del intro de la película. She goes on in 5 minutes. Kennedy's here again for supper. Third time this week. You want to pick up their Ted? Ted? No, it's the younger ones. Wish we could get Ted. Give him a free round of coffee. Leave room for coffee. Who's Starina? I just talked to Agador. He said she'd be down in 5. We are family. Somos familia. We are family. Canción de banda sonora de la película La Jaula. Ah, también, por cierto, esta sirvió como inspiración, como tema, para que los Piratas de Pittsburgh se solidificasen y ganasen un título de serie mundial. Bueno, ya venimos con las cinco películas más taquilleras de Robin Williams y su música. Maestro, me da el jingle, por favor. ¡Ey! Gracias, gracias, algo cortado, pero ni mo. ¿Me lo puede dar ahora así, completo, completo, completo? 1900 ayer. Gracias, maestro Majano. Bueno, definitivamente que tenemos que cuidar. Que cuidar mucho, mucho, mucho, mucho al niño que llevamos adentro. No hay que dejarlo por ningún motivo morir, porque nos pueden pasar cosas feas, horrorosas, como las que le sucedió a Peter. Porque Peter, y eso lo pusieron en una película, se convirtió en un ser horroroso y se le olvidó el ser niño. Y entonces fue necesario que al Peter lo llevasen nuevamente a la tierra de nunca jamás para que se acordase. Si Peter Banning se llamaba, que había sido un huérfano, adoptado por una familia, crece, se convierte en un big shot, en una gran cosa, gran profesional, abogado de mucho prestigio, tiene su familia, pero pierde el contacto con su infancia. Era la historia de Peter Pan, y esa fue una de las películas también más taquilleras de Williams. La, de acuerdo a las entradas, número 5. Y en esa estaba esta cancioncita que se llamaba When You're Alone. Y si mal no recuerdo, creo que esta canción fue nominada para el Oscar como como una de las mejores canciones de película. De la película Hook, o El regreso del Capitán Garfio, año del 91. de la película Hook, El regreso del Capitán Garfio. Linda salía el hada campanita, era Julia Roberts en esa película. Y en sus rutinas de cómico, generalmente él halló la forma de burlarse de todo el mundo, incluso de sí mismo. Y se burlaba también de las múltiples nominaciones que recibió para ganar el Oscar y que nunca se le daba. Se le dio hasta el año de 1997, cuando estuvo en una película que significó la entrada en grande de dos muchachos que habían hecho el script. Uno era Matt Damon y el otro Ben Affleck. Y ganaron al mejor guión original, el Oscar. Y allí al fin se le hizo mejor actor de reparto para Robin Williams. La película en inglés se llamaba Good Will Hunting, año de 1997. Le pusieron también El Bueno de Good Will, que este Will era un genio que decidió no seguir estudiando y era el que hacía la limpieza en una universidad, y un profesor de matemáticas deja a los alumnos, pone en el pizarrón un dificilísimo problema y se encuentra sorpresivamente con que ya estaba la tal respuesta. ¿Y quién la había hecho? Pues el muchacho encargado de la limpieza, que era un genio y que tiene que ver a un psicólogo, y ese psicólogo era Williams. De esa película, recordemos esta canción, Baker Street, en la banda sonora de Good Will Hunting. Recordando la maravillosa vida y los gratos recuerdos que nos dejó Robin Williams. You wake up, it's a new morning. The sun is shining. Baker Street de Gary Rafferty, incluida en la banda sonora de la película número 5 más taquillera de... No, número 4 más taquillera de Robin Williams, llamada en algunos lados En Busca del Destino, en otros lados Mente Indomable, le llamaron también El Bueno de Goodwill o Goodwill Hunting. Sí. En el puesto número 3, ay, ay, ay, una que hizo historia. El tipo era una bala perdida. Se salía del huacal. Él se llamaba Adrian y lo llevan a la radio de las fuerzas armadas. Y entonces llega a Saigón para entretener a los soldados, pero todo el mundo lo oía, era bueno y la gente feliz. Pero de repente los jefes se dan cuenta de que sus comentarios acerca de la guerra no eran lo que llaman políticamente correctos. Y entonces quisieron expulsar al disc jockey de Vietnam. Eso en la banda sonora de la película Good Morning Vietnam de Don Robin Williams. No, esa no, esta sí. Esta. Round, round, get around. I get around. Yeah, get around, round, round. I get around. I get around. Where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around, round, round, round, round. I get around. Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around, get around, round, round, round. I get around. Get around, I get around. Yeah, get around, round, round, I get around. Y aparentemente le encantaba al disc jockey Cronauer la música de los Beach Boys, porque si mal no recuerdo son 3 las canciones de los Beach Boys que figuran en la banda sonora de Good Morning Vietnam. Esta es otra. Año de 1987, película Good Morning Vietnam, Buenos Días Vietnam. Un disc jockey, Adrian Cronauer. Protagonizado por el Robin Williams. Y vamos a contarles que en el año de mil... No, hace poco fue esto. Digo, relativamente en el 2006, Robin Williams estuvo metido en una película... No, 2002 creo que fue esta. En una película en la que él la hace de uno de los personajes del Museo de Historia Natural. Ahí era cuidado por Larry, que había sido contratado por Cecil. Había un viejito que ya se iba a jubilar y entonces... manda Cecil, se llamaba, y el personaje era protagonizado por Dick Van Dyke. Y entonces contratan a Larry, pese a que tenía un currículum que no era muy bueno. Y le va muy bien con todos los personajes que encuentra allí en ese museo. Personajes que hacen fiesta al final de la película con la musiquita de Earth, Wind and Fire. De la noche en el museo. La número 2 entre las más taquilleras de Robin Williams. Septiembre, de la banda sonora de la película Una noche en el museo, de las protagonizadas por Ben Stiller y también con la brillante participación de Robin Williams. ¿Y cuál fue la película más taquillera de Robin Williams? Sí, esa mismo. En la que se pone de manifiesto hasta dónde puede llegar un papá con tal de estar al lado de sus hijos, aunque la exesposa, la Sally Field, no quería, y Pierce Brosnan ahí andaba tratando de jugarle la comida, van a creer ustedes. La cinta ganó un Oscar, además de un Globo de Oro, y sirvió también para que miles de personas, cuando se enteraron de la muerte de Robin Williams, llegase a la casa de la señora Doubtfire, que queda en la calle Steiner, y creo que la otra es la Broadway, en una esquinita de Steiner, si estoy seguro, la de Broadway no estoy tan seguro, pero eso es en San Francisco, y la gente llegó allí a solidarizarse con el dolor de la familia de Robin Williams. La más taquillera en la historia del hombre este fue Papá por Siempre, que se estrenó en El Salvador un 14 de enero de 1994. Y allí tenía esta escena como inicio. Me parece que vi a un lindo gatito. ¡Ja! Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro, Fígaro. Son qua. Hey, Fígaro. Son qua, Fígaro qua, Fígaro la, Fígaro qua, Fígaro la, Fígaro su, Fígaro giù, Fígaro su, Fígaro giù. Pronto prontissimo, son come il fulmine, sono il factotum della città, della città, della città, della città, della città. Bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. Sono il factotum della città, sono il factotum della città, della città, della città, della città. Y con otra de la Mrs. Doubtfire, Papá por Siempre, nos despedimos. Ya son las 12 y la gallina no se cose. Ah. Y por si llego, échele más agua al caldo. Gracias.